Historia de la filosofía por Nicolás Avagnano, volumen 2, 8, parte 4. La filosofía del Renacimiento. Capítulo 1. Renacimiento y humanismo. 339. Lorenzo Valla. Nacido en Roma en el 1407, Lorenzo anduvo errante por diferentes ciudades italianas y vivió largo tiempo en la corte de Nápoles. Murió en Roma en 1457. Su obra más famosa es el De Voluptate, un diálogo en tres partes en el que se defiende la tesis de que el placer es el único bien y se presenta una concepción optimista de la naturaleza que contrasta no solo con el estoicismo, al que se contrapone polémicamente, sino también con el ascetismo cristiano. El placer, según Valla, es el único fin de todas las actividades humanas. Las leyes que regulan las ciudades han sido hechas para la utilidad que produce el placer, y todo gobierno está dirigido hacia el mismo fin. Tanto las artes liberales como las que tienden a satisfacer las exigencias necesarias de la vida, a saber, la medicina, la jurisprudencia, la poesía, la oratoria, tienen todas como finalidad el placer, o por lo menos la utilidad, que es lo que conduce al placer. La virtud no es más que la selección de los placeres. Se comporta bien quien antepone la mayor ventaja a la menor y la desventaja menor a la mayor. El mismo cristiano solo obra por placer, aunque en su caso no sea el terrenal, sino el celestial. Pero, al revés de los demás exaltadores del placer, Lorenzo Valla no considera al placer idéntico a la virtud. No es cierto que tan solo el justo sea feliz, ya que a menudo la vida nos ofrece ejemplos contrarios. En realidad, el cristiano se halla frente a una alternativa: o inclinarse hacia el placer terrenal, renunciando al celestial, o inclinarse al placer celestial y renunciar al terrenal. Pero quien espera los bienes eternos nunca deberá gemir, sufrir o acusar a Dios porque está privado de los bienes terrenos. La renuncia del cristiano tiene que ser confiada y llena de gozo, para que sea verdaderamente sincera y total. En Lorenzo Valla se ve la aceptación serena de la condición que es propia del hombre en el mundo, la conciencia de la alternativa que esta condición plantea. Comprendo, dice, de lo que te quejas, de no haber nacido inmortal, como si la naturaleza te debiera algo. Si no puede darte más, cuando ni siquiera los mismos padres pueden proveer de todo a sus hijos, ¿no te quedarás agradecido por lo que has recibido? Claro que preferirías no estar expuesto a los peligros cotidianos de heridas, mordiscos, venenos y contagios, pero el que así fuere, igual que la naturaleza y que Dios, y esto nosotros no debemos pedirlo, ni le es posible a la naturaleza concederlo. Ensalzó la lengua latina, en la que vio el signo de la persistente soberanía espiritual de la Roma antigua, cuando su soberanía política ya estaba destruida. Valla pudo demostrar con argumentos filológicos en su famoso opúsculo De falso heredita et emendita cuán falsa fue la donación de Constantino. De esta forma resultaba jurídicamente nula la pretensión del papado al predominio político universal. Paralelamente, en el De Professione Religiosorum, 1442, combatía la pretensión de la Iglesia de que ella sola garantizaba, en sus órdenes religiosas, la auténtica relación del hombre con Dios. Valla no reconoce ningún privilegio a la vida monástica. La vida de Cristo no es sólo practicada por los que pertenecen a las órdenes religiosas, sino también por todos aquellos que, dentro o fuera de la legión de los clérigos, dedican su vida a Dios. La auténtica religiosidad depende exclusivamente de la actitud del individuo que libremente se pone en relación con Dios, y no de la adhesión a una obligación contraída formalmente y con carácter colectivo. Aquí se defiende enérgicamente la libertad de la vida religiosa contra su reglamentación medieval, y en realidad la exigencia de libertad, de la libertad del individuo, es la base de toda la actitud de Lorenzo Valla. Hace valer esta exigencia de libertad, en nombre de la misma religión, contra las órdenes religiosas, como también la hace valer en nombre de la investigación filosófica contra el respeto a la tradición escolástica. El de libero arbitrio y el dialéctica disputaciones 1439 están dirigidos precisamente contra el predominio del aristotelismo, que según él considera, niega o limita la libertad de investigación. En el prefacio de esta última obra, tras haber dicho que, después de Pitágoras, nadie se llamó sabio, pero sí todos filósofos, y siempre los filósofos tuvieron la libertad de decir valientemente lo que pensaban, añadió: mucho menos soportables son los modernos peripatéticos que niegan a los secuaces de cualquier escuela la libertad de disentir de Aristóteles, como si éste fuera sofos y no filósofo, y como si antes nadie lo hubiera discutido. Y tras haber aludido a la variedad de opiniones de las escuelas filosóficas que aparecieron después de Aristóteles y al lenguaje bárbaro de Avicena y de Averroes, califica a aquellos aristotélicos que inducen a sus discípulos a jurar que nunca discutirán a Aristóteles, de hombres supersticiosos e insensatos, y que desmerecen de sí mismos porque se defraudan de la facultad de investigar la verdad. La misma afirmación de libertad está en el de libero arbitrio, pero en esta obra hay también una lección de modestia para los filósofos que han querido investigar la razón por la que Dios condena o salva a los hombres, traspasando de este modo los límites concedidos a la humana investigación. Ni los hombres ni los ángeles conocen el motivo por el cual la voluntad divina permite que algunos hombres se endurezcan en el mal mientras tienen piedad de otros. Vaya niega, además, que exista oposición entre la libertad humana y la presciencia divina. Así como el conocimiento de un acontecimiento presente no determina tal acontecimiento, tampoco el conocimiento de un acontecimiento futuro determina la necesidad de su realización. La presciencia divina no es causa de los acontecimientos futuros, que por ello no dejan de ser contingentes. La solución de Valla es, en este caso, la escolástica, pero plantea y propone el mismo problema libremente, mediante un mito. Apolo representa la presciencia y Júpiter la omnipotencia.